Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Quiero recordarles que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada. Yo quiero contarles un poquitito. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir a Gudiela Müller, con quien vamos a estar hablando sobre los mensajes desde la séptima dimensión. Todo va a estar bien. Este es su título. Voy a darle la bienvenida para que se sume a este espacio y nos acompañe con esta canalización. Gudiela, qué gusto enorme estar contigo nuevamente. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? El gusto es mío. Muchísimas gracias, Fairuz, por ese recibimiento. Y bueno, bienvenidos a este mensaje que, como dijiste tú, viene desde la séptima dimensión. A ver qué nos dicen con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, Woody, te dejo entonces para que nos cuentes un poquitito todo lo que conoces, sí, desde la séptima dimensión, pero que está totalmente relacionado con lo que vivimos acá, que es 100% tangible, vamos a decirlo de alguna manera. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas las que me están viendo desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este mensaje. Y para mí es, estoy un poco emocionada porque había estado alejada un poco, de las redes sociales por cuestiones médicas, pero durante ese tiempo he también tenido la oportunidad de mirar mucho más dentro de la matriz, de mirar lo que está pasando, lo que han estado anunciando muchas personas, lo que han estado diciendo del fin de los tiempos, de la nueva humanidad, de que todo esto se va a acabar, de que ya llegó el fin de todo. Entonces, cuando yo empecé como a ver eso, porque no soy muy de estar mirando las redes, a no ser que yo vaya a hacer alguna charla, alguna conferencia, en medio de mi dolor y del proceso médico por el que estoy atravesando, yo tengo que ver qué es lo que está ocurriendo, pero no quiero ver qué están canalizando, qué están diciendo otras personas. Yo quiero simplemente observar rápidamente cuántos titulares y cuántas cosas hay en torno a algo que se contrapone totalmente a la idea original de la creación del universo. Y leer tantos titulares, porque solo leí los titulares, me puso el corazón chiquito, como digo yo, me hizo sentir una tristeza enorme, una tristeza profunda, y llegar al punto de pedirle ayuda a mis guías y de solicitar también que alguien, cuando digo alguien, estoy hablando de una energía, que un ser elevado, que alguien que estuviese disponible, me pudiese dar una voz de aliento, por lo menos explicarme a mí, que no estaba entendiendo todo esto que estaba diciendo toda la gente, qué es lo que está realmente pasando. Y en ese momento, lo primero que me llega es casi que el subtítulo de esta charla, que es Todo va a estar bien, el milagro de la vida en la Tierra. Y cuando yo escucho eso, obviamente digo, bueno, si alguien tan elevado, si un ser elevado me dice todo va a estar bien y todo va a estar, y el milagro de la vida en la Tierra va a continuar, ya yo como que... respiré. Y en ese momento me puse en modo observador. Ustedes han escuchado que yo muchas veces he compartido esto. Dios, el uno, el alfa y el omega, el creador del universo, es el observador principal de todo lo que ocurre. Y nosotros somos también observadores de lo que ocurre a nuestro alrededor, de nuestra propia creación. Nosotros somos co-creadores con el alfa y el omega, con la energía divina. Entonces, en ese momento me puse en modo observador y empecé a mirar el comportamiento de las personas en la calle, de las personas que me han estado acompañando en mi propio proceso de salud, y fue maravilloso. Hoy incluso antes de esta charla tuve un momento de llanto con una historia que me narraron y se las quiero contar antes de empezar a canalizar los mensajes que nos van a entregar. Y era que una persona a la que quiero mucho y que desde aquí le envío mis saludos, Mónica, muchísimas gracias por todas las bendiciones que has traído a mi vida, no quiero llorar, me cuenta una historia de ella ver a alguien, a un joven trabajador, llevando cosas en su espalda, estaba vendiendo un producto en la calle y se veía que iba muy contento, muy feliz, o sea, con su, vamos a decir, plátanos o papas o yuca, lo que sea que llevara esta persona a su espalda. Y ella sale de su casa y le pregunta y le compra algo. Entonces empiezan una conversación y en esa conversación el señor le dice que es que él quiere, que ya le habían regalado, que él no quería seguir cargando las cosas así a la espalda, o sea, matarse tanto físicamente para vender un producto y poder sobrevivir, y que ya Dios, por milagro, bueno, milagro divino, alguien le había regalado una carretilla para poder colocar los productos que vendían esa carretilla y estaba feliz, pero que ahora la segunda preocupación que él tenía no era no tener la carretilla, porque ya estaba la carretilla, la preocupación que él tenía ahora era cómo llenar esa carretilla de productos para poder venderlos. Entonces, esta amiga le dice, pues, bueno, consíguete el dinero. Y dice, sí, el problema es que es muchísimo dinero. Yo no puedo llenar esta carretilla, vamos a suponer plátanos, que yo sé que me ve mucha gente de Latinoamérica. Yo no puedo llenar esta carretilla de plátanos porque es mucho dinero. Entonces, mi amiga le pregunta, ¿y cuánto es mucho? Y le dice él, les voy a colocar una cifra más o menos cercana, la voy a poner en dólares. Él le dice, $20. Pero es que $20 es muchísimo, yo no tengo $20. Y mi amiga lo mira con una cara de amor, de tristeza, de compasión. Y en ese momento ocurre el milagro. Ella le compra, él sigue su camino, ella vuelve y lo llama. Y cuando lo llama, le pregunta si él le puede regalar un producto más, un plátano más. Y él le dice, sí, te lo regalo. Y le dice, bueno, pero regálame otro que ya te compré. Y él vuelve y se lo regala. Y en ese momento ya le dice, mira, aquí están tus $20 para que llenes tu carretilla de productos. ¿A qué es lo que voy con este mensaje? ¿Qué es real? ¿Qué ocurrió real, en vivo, antes de esta charla? Y es que este señor, sin mucho o prácticamente sin nada para sobrevivir, estaba vendiendo lo poco que el universo le estaba entregándole en ese momento. ¿Y qué le estaba entregando el universo en ese momento? Un racimo de plátanos para vender. Él se lo coloca a su espalda y se va con la fe enorme en Dios de que vendiendo ese racimo de plátanos va a poder adquirir un carrito para poder comprar más plátanos y no terminarse de dañar la espalda y poder llevarle alimento a su familia. Le compran. Y la persona que le compra le pide que le regale de su producto. El señor en lugar de reaccionar de forma violenta, en lugar de reaccionar enojado, en lugar de reaccionar como cuando nos dicen, bueno, pero yo ¿por qué te voy a dar mi producto? ¿Ves que estoy teniendo problemas para trabajar? ¿Ves que llevo esto al hombro y tú me pides más? No, él le dio. Y ella en ese momento se convirtió para él en un ángel encarnado. Y aquí es donde va el gran mensaje que me estaban dando mis guías antes de la entrevista, y es que todo va a estar bien. Cada uno de nosotros lleva como este señor a los hombros, en su espalda, un bulto de enfermedades, de problemas, de miedos, de necesidades. Pero si nosotros tomamos ese bulto y nos vamos por la vida desesperados, uniéndonos a toda esa cantidad de gente que está diciendo que el mundo se va a acabar, que la élite nos va a destruir, que no hay posibilidades, que la nueva humanidad, o sea, si todo eso que nos pesa en el alma lo sumamos al bulto que ya llevamos de nuestro propio sufrimiento, yo creo que la humanidad está olvidando en ese momento que somos hijos de Dios. Este señor no piensa en esa gran cantidad de teorías que hay de final del mundo, del final de los días, de la guerra, de todas estas cosas. Ese señor no es, o sea, no es que ignore esto, sino que él dice, lo que yo tengo que hacer en este momento es tomar este bulto de cuestiones y tratar de vivir lo más humanamente posible. Y cuando vivimos humanamente lo más humanamente posible es que Dios aparece y aparecen los ángeles y aparecen los arcángeles y aparecen nuestros guías. Disculpen, estoy un poquito conmovida por la historia porque es que fue hace un momento que ocurrió y la vida empieza a ser diferente. Entonces, para él, el milagro de su vida fue que alguien le dijese, toma, yo te regalo el dinero para que inicies tu emprendimiento. Y a pesar de que él no tenía nada, esta persona con dinero le pidió que le regalara su producto y él se lo regaló muchísimo antes de que ella le ofreciera su ayuda. Cuando estamos en este mundo con tantas situaciones dolorosas como estamos, de enfermedad, de guerras, de contaminación ambiental, de cambios políticos, de cambios sociales, y nos aferramos a la idea de negativa de que eso es lo que hay, de que ese es el presente, de que no tenemos posibilidades, de que el fin de los tiempos va a llegar, pues obviamente para ti, en tu individualidad, en tu universo, en esa parte que tú eres del todo, va a llegar el fin, va a ser la situación cada vez peor. Así que el mensaje que yo les traigo hoy y que ya voy a empezar a canalizar es un mensaje de un ser que yo he tenido la oportunidad de canalizar varias veces, no tantas, y ese mensaje viene de la séptima dimensión. Los seres humanos no es que estemos enfrentados al fin de los tiempos. Lo que está ocurriendo, Fairuz, es que nos estamos enfrentando al final de nuestra fe en Dios y en que podemos. No sé si tienes alguna pregunta hasta el momento, corazón. Bueno, quería decirte que como todos acá en el chat, las personas que nos están dejando los mensajitos, estamos todos muy conmovidos por esta historia, por escucharte. Además, porque nos encanta que estés con nosotros, que nos acompañes. Y bueno, hay muchos mensajitos de cariño también, de personas que se estaban extrañando, así que nos encanta que puedas compartir nuevamente toda esta información tan valiosa que tienes para contarnos. Te voy a dar el paso nuevamente. Muchísimas gracias y bueno, en agradecimiento también por ese apoyo a este mensaje que a lo mejor no es algo extraordinario, para mí fue algo extraordinario hoy. Voy a hacer lo posible al terminar la canalización que me van a entregar, de canalizar también para muchos de ustedes porque veo que el chat está muy movido y están colocando sus preguntas, pero antes de pasar a canalizaciones individuales, yo los invito a ustedes a que escuchen lo que nos van a compartir. El proceso de canalización es un proceso que puede hacer cualquiera de ustedes. Cualquier persona que se conecte desinteresadamente desde su alma puede pedir ayuda, auxilio al universo. Yo digo en este momento auxilio, así me sentía yo ahogada de la cantidad de cosas feitas que estaban pasando en el planeta Tierra y pedí auxilio. Yo soy una persona ignorante y no puedo decirles a ustedes cuáles van a ser los cambios que van a venir en el planeta Tierra en los próximos años. ¿Y por qué digo ignorante? Porque hay seres más evolucionados que yo y ellos son a los que yo voy a acudir para que nos den una luz, para que nos ayuden un poco. Lo que yo sí les quiero compartir desde mi personaje, desde lo que soy como canalizadora y como medium, es de que no pierdan la esperanza, no pierdan la fe en que la Tierra, el planeta que tenemos, ha sido un milagro constante desde hace millones de años, y que ni los extraterrestres, ni la élite, ni las guerras, ni la enfermedad va a acabar con algo que es mucho más que un proyecto divino, con algo que el mismo Dios ha llamado su expansión, su extensión, su fractalización. No quiere decir que nos vayan a quitar el bulto que llevamos encima de todo lo que está pasando negativamente a nivel colectivo, porque es un producto de lo que ya venimos experimentando y nosotros mismos nos vinimos haciendo. No te va a cambiar, pero si tú pierdes la fe, ese bulto cada vez va a ser más grande, más grande, más grande. La tristeza va a ser peor, la oscuridad va a ser peor. Cuando tú conservas la fe, Dios manda ángeles a la tierra. Ese ángel puede ser tu vecino, Ese ángel puede ser tu amigo, ese ángel puede ser un ángel empleando a otra persona para interactuar contigo, pero siempre Dios está ahí, porque Dios no va a destruir este planeta. Dios no va a destruir lo que ha creado con amor durante siglos. Dios no va a dejar solos a sus hijos. Dios lo que quiere en este momento, y es la sensación que yo tengo, es de que nosotros entendamos que en los peores tiempos, en los tiempos más difíciles, más oscuros, como los que estamos viviendo en este momento, ahí es donde realmente es que nosotros podemos abrir nuestras alas y como seres divinos encarnados, cambiar lo que está ocurriendo. La última canalización que yo hice, que fue en el norte de Argentina, en la zona de Salta, a mí me mostraron un fin de los tiempos en el planeta Tierra, pero algo que va a ocurrir en aproximadamente unos 1000 años. O sea, estoy hablando de 1000 años, para mí es un montón de tiempo. Lo que sí me estaban diciendo en ese momento era que las almas que estábamos encarnadas en este momento vamos a estar encarnadas en 1000 años para vivir ese final del planeta Tierra, pero es un final para reconstruir lo que muchos llaman la nueva humanidad. No es algo que vaya a pasar en los próximos 5, ni en los próximos 10, ni en los próximos 15 años. El afán del ser humano de controlar los tiempos divinos es lo que nos ha llevado a desconectarnos de la fe. Entonces me voy a preparar y voy a pedirle a esta energía llamada Aarón, regáleme unos segundos, a que comparta con nosotros un mensaje para nuestra humanidad, un mensaje que podamos entender y que podamos comprender. Si la luz y el ocaso fueran el fin de la creación divina, hace más de 5000 años, en la tierra no existiría ni un solo árbol, ni un solo pájaro, ni un solo respiro de vida. La tierra es una consecuencia constante de pensamientos generados por los hijos de Dios encarnados en su suelo. Esos pensamientos son necesarios para una evolución gradual. Durante esa evolución tenemos ciclos de 7000 millones de años, que son ciclos de oscuridad, muchos de los cuales han experimentado los seres humanos y otros de los cuales han experimentado los seres más primitivos que habitan el planeta. La secuencia de hechos que en algún momento parecen ilógicos para ti y para muchos de los seres humanos que te están escuchando, no es más que un proceso tangible de amor y de evolución universal. Que algunas razas y que algunas energías superiores tecnológicamente a ustedes tengan un avance que los lleve a pensar que están más conectados a la fuente, es inevitable. Pero recuerda que la fuente, que el amor divino del Creador, no se basa ni se califica por la cantidad de tecnología o sabiduría física que pueda obtener el ser humano, sino por la cantidad de pruebas vencidas y de pruebas logradas desde el amor universal que experimenten sus hijos. Déjenme recordarles que el planeta Tierra no ha sido una casualidad dentro del universo, que ha sido más que un experimento y más que un proyecto. Ha sido el corazón de muchísimas galaxias y de muchísimos universos. Al inicio de los tiempos, al crearse, todo aquello que fue desdoblado desde el corazón de Dios, todo aquello que surgió desde la nada, hubo muchas razas que evolucionaron de forma grandiosa y rápida, alejándose de la capacidad de amar que había impreso la fuente en ellos. El avance de algunas otras galaxias, de universos paralelos y de otras esferas de existencia no quiere decir que ustedes estén en retraso. Lo de ustedes es una evolución desde la fuente más importante del amor y de la matriz divina, desde el corazón. La evolución del corazón no está programada ni limitada por la cantidad de avances tecnológicos, físicos, científicos o incluso astronautas, por llamarlo de alguna manera, que pueda alcanzar una energía o diferentes energías a nivel universal. La fuerza del corazón es la fuerza creadora de aquello que nunca existió y que siempre existirá. En la séptima dimensión hemos pasado por procesos similares a los que está viviendo el planeta Tierra en este momento. La gran diferencia con la séptima dimensión es que nosotros pensábamos al inicio de los tiempos que la estructura de nuestro corazón ya estaba dada y determinada para que todo fuera perfecto y que el único objetivo de avanzar era el objetivo de ser iguales tecnológicamente a Dios. Interpretamos a Dios como una tecnología básica y primaria que nos llevaría a establecer canales de información con otros seres y con otras dimensiones y con otros tipos de contacto. Después de muchos siglos de existencia y de muchas formas de exploración, de muchos agujeros negros florecidos, de muchas galaxias destruidas y de muchos universos paralelos que se siguen multiplicando y multiplicando a la infinita potencia del amor, nos estamos dando cuenta que aquellos seres que han sido los últimos en encarnar dentro del proceso de creación divina son los seres que realmente están llevando el avance del todo a la evolución infinita del espacio. La vida en la Tierra no puede ser determinada ni por el canal ni por otros canales que tengan conexiones con frecuencias extraordinarias ubicadas en diferentes puntos, no solo de vuestra galaxia, sino de otras galaxias y otros universos paralelos. La capacidad que tiene el creador de recrearse, autorrecrearse y reprogramarse de forma constante es algo que la mente humana no puede entender. ¿Y por qué no lo puede entender? Es imposible explicártelo en temas básicos para que tú, humano, hermano, amigo, lo entiendas, pero te lo pondría así, es como tener la máxima computadora que ustedes tengan creadas y colocarle una velocidad de 1,000,000,000. Es algo que no puedes calcular ni siquiera tú. La velocidad del amor de Dios y la velocidad del proceso de creación es algo inentendible. Incluso para nosotros, que somos un conjunto de energías que aunque tecnológicamente estamos más avanzados porque las enfermedades autoinmunes, destructivas del cerebro y otras partes del cuerpo ya no existen, la fuerza del corazón nos está haciendo acercar a ustedes. ¿Ustedes creen realmente, amigos terrestres, que todas aquellas razas y aquellas energías que se están acercando en diferentes frecuencias de tiempo, en diferentes escalas de densidad y en diferentes formas geográficas, lo están haciendo para entregarles tecnología y para entregarles formas de que avancen? No, mis hermanos. Tanto nosotros como muchas otras galaxias nos estamos acercando a la Tierra porque realmente no hemos podido comprender el centro del amor del Padre. El que la enfermedad no exista y el que la hambruna no exista y el que podamos vivir en algo similar a los palacios mágicos inventados desde hace cientos de años por el hombre no quiere decir que seamos más avanzados que ustedes. Lo único que quiere decir es que hemos tenido la capacidad de emplear la inteligencia divina a nuestro favor. Pero la inteligencia divina es algo que el hombre puede determinar como el avance a nivel mental. La sabiduría divina es otra cosa. La sabiduría divina es el centro del amor, es el centro del corazón de Dios, como lo demostró ya en su momento Yeshua, como lo demostró ya en su momento Buda y como lo siguen demostrando miles, millares de maestros que ustedes no conocen porque no es importante que conozcan o reconozcan a todo aquel que ha venido a hacerle bien a este planeta. Lo más importante es que ustedes comprendan que la fuerza del corazón, que es lo que une a la raza humana y la lleva de evolución, y en algunos momentos la ha llevado a la involución, es la fuerza que le hace falta al resto del universo. ¿Ustedes creen que las diferentes energías y las diferentes razas han venido a encarnar en el planeta Tierra por insuficiencia de recursos naturales? Nosotros no requerimos recursos naturales, porque para nosotros la naturaleza del uno es la naturaleza de la inteligencia y llevamos millones y millones de años luz haciendo cosas mucho más potentes de lo que ustedes tal vez alcancen a imaginar en 2000 años. Estamos aquí y estamos en contacto permanente, no para advertirles de una destrucción o de un apoderamiento o de los sucesos naturales normales que hacen que la tierra se restablezca y crezca. Estamos aquí para aprender de ustedes. Esta parte del mensaje no había sido comprendida y muy posiblemente escuchada por muchos de ustedes. La secuencia de crecimiento del universo es diferente a la frecuencia de crecimiento de la Tierra, porque la Tierra tiene algo que no tienen los otros planetas en este universo por ahora conocidos por ustedes. Es la fuerza de la co-creación desde el canal del amor. No es de extrañar que el alma del ser humano se ubique dentro del fractal divino del corazón, ahí donde todo está protegido y donde todo se eleva y donde todo se extiende hacia el suelo, es donde habita Dios. Cuando se habla que como es arriba, es abajo, no se está haciendo referencia al cielo ni a la morada de Dios, porque tú habitas dentro de él. Cuando se hace referencia de que como es arriba, es abajo, lo que quiere decir esta ley universal canalizada hace muchísimos millones de años en las tablas esmeraldas es que los procesos de evolución de la Tierra han sido procesos de evolución de otras galaxias, de otras razas y de otras energías. Como es arriba, es abajo, quiere decir que aquello que está sobre ti a nivel frecuencial, a nivel de dimensión, ha tenido un trascender similar al que está aquí abajo. Ustedes no son la dimensión más baja dentro de la secuencia evolutiva de la galaxia. Hay dimensiones que están muy por debajo de la Tierra, mucho más allá del uno, porque el uno sigue siendo algo fractalizado del creador, debajo del cero, mucho más allá del cero, de la neutralidad, de la nada, del infinito, es donde está el creador. La frecuencia 387.9 que les ha entregado este mensaje desde el corazón de la séptima dimensión los invita a dejar el padecimiento desde la autocompasión y a recordar que si ustedes son especiales a nivel universal, no tiene que ver con tecnología, ni con autodestrucción, ni con evolución de tipo físico, material o entendible por la mente humana. Ustedes son especiales porque la energía que los va a ayudar a seguir evolucionando es esa energía que nosotros, otras dimensiones, en un proceso más acelerado de evolución, obviamos. Y es la transformación desde el corazón, desde el fractal divino del Todopoderoso. Les ha hablado a Aarón, representante de uno de los núcleos del Consejo Galáctico Universal, impartiendo paz y tranquilidad y dándole las gracias a todos ustedes y honrándolos por toda la gran enseñanza que están dejando en el universo. Al canal dispuesto hoy desde su capacidad física para recibir mi mensaje, que mucho más que profundo fue absolutamente práctico, les digo, espero que juntos podamos entender cómo unirnos desde el corazón, que es la sabiduría divina, y no desde la inteligencia divina, que es la mente que nos ha llevado a la destrucción en otras épocas y en otras galaxias. Muchísimas gracias. Woody, muchísimas gracias a ti por este mensaje maravilloso, por lo que transmites también en cada ratito que nos estás acompañando. Quiero te envío un abrazo gigante y quiero ya invitarte a que por favor le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre el retiro espiritual que vas a estar teniendo en Barcelona muy pronto, que va a ser de aprendizaje y autosanación además. Así que te doy el paso. Muchas gracias, Fairuz. Ustedes me van a disculpar, pero tengo las manos heladas y los pies helados. Así que si te titubeo un poco y estoy ahí como medio que estoy en las drogas, no son las drogas, sino que después de una canalización tan fuerte, mi cuerpo, se le helan las manos, los pies helados, pero el resto del cuerpo está supremamente caliente. Bueno, me voy a tratar de concentrar, Fairuz, lo siento. Efectivamente, durante el mes de octubre, el 17, 18, 19 y 20 de octubre, son 4 días, voy a hacer un retiro, mi primer retiro de este tipo. Ya había hecho otros retiros, pero este tipo es un tipo de retiro espiritual de autosanación y de crecimiento, se llama Quantum Life. Quantum es un programa de aprendizaje holístico que canalicé hace algunos años y por lo general había sido un curso anual que impartía de forma online, y esta vez mis guías me dicen todo un año no es necesario, hay que hacer algo intensivo y utilizar la herramienta para que la persona sepa cómo funciona la herramienta al mismo tiempo que reciban la autosanación. Son 4 días de meditación, de obviamente alimentación consciente, de respiración, de sanación energética, de aprender a utilizar las herramientas, pero sobre todo son 4 días para que compartamos en tribu personas que vibremos en la misma frecuencia, que vibremos en el mismo amor, para que aprendan técnicas que los ayuden después del retiro, no solo a seguir autosanándose, sino a sanar, ayudar a la sanación de otras personas. Y entonces se trata básicamente de eso. Son 4 días donde vamos a estar conviviendo cerca de Barcelona, aproximadamente a 40 kilómetros de distancia, protegidos de la naturaleza. Empezamos a las 7 de la mañana, meditación y prácticas holísticas, y vamos a terminar a las 9 de la noche. Hay muchas cosas lindas, ceremonias ancestrales, y es la primera vez que voy a compartir con las personas que asistan ceremonias que aprendí de mi abuela, que fue medium sanadora y hace mucho tiempo ya pasó al plano del amor. Entonces quiero también compartir esto con las personas que asistan. La información la pueden encontrar escribiendo a mi correo electrónico, debajo de este video aparecen mis redes sociales, y les repito, es en octubre, 17, 18, 19 y 20 de octubre, aproximadamente a 30 kilómetros de Barcelona. Gracias, Goody, por haber creado este espacio y este evento maravilloso. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que acá debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Goody para que puedan también ustedes participar. Así que anímense, la invitación está abierta ya para todos. Goody, si te parece, podríamos responder algunos mensajitos. Téngannos paciencia porque son muchos, así que vamos a tratar de traer algunos de ellos para compartir este espacio. Tenemos a Janet Gómez desde Colombia que nos pide un mensajito para ella. Janet, aparece el Arcángel Gabriel, el Arcángel Saquiel a tu lado, protegiendo la energía de tu corazón. Tú eres depresiva. No sé si en algún momento has acudido a alguien a que te ayude, ya sea un terapeuta holístico, no tiene que ser un psicólogo. Tienes una depresión latente desde hace aproximadamente unos 12 meses, y es porque has estado en un ciclo de autocompasión y de victimismo exagerado. No estás viendo los milagros que hay en la vida. Me muestran hijos, no sé cuántos hijos tienes tú, pero me dicen que tus hijos hombres deberían ser la causa por la cual tú quisieras seguir adelante. Por favor, corazón, mírate eso de la depresión, porque es algo que está ahí en tu energía, y que si alguien te lee la aura se podría ver como una enfermedad, pero no es una enfermedad, sino que es un estado melancólico y triste de con mucha continuidad. Me dicen que durante el mes de septiembre hay una posibilidad muy buena para ti para cambiar lazos familiares. Puede ser que alguien nuevo a la familia llegue, no es un nacimiento, alguien se va a casar o alguien va a entrar en un compromiso importante. Y el 23 de diciembre te piden estos dos arcángeles que hagas un ritual para que se abra la prosperidad en el 2025, porque has tenido una prosperidad muy atascada, muy colapsada, precisamente por esos sentimientos de autocompasión que estás manejando. Mensaje entregado, y te deseo mucha suerte con eso, corazón. Gracias, Goody, por tu respuesta, Janet. Tenemos a Juan Carlos desde Canadá, nos dice: quisiera saber de mis guías qué sucede con mi vida, por qué tantos tropiezos, perdón, person, y perdón, ay, perdón, por qué tantos tropiezos y personas terribles. No entiendo qué debo aprender. Juan Carlos, tú viniste, primero tienes un bloqueo en el chakra 1, que es el chakra tierra, que sería el reconocimiento de lo que tú eres. También tienes un bloqueo en tu chakra corazón y en el chakra garganta, por lo cual no puedes expresar lo que estás ahora viviendo. Me muestran más mujeres que hombres, como que tienes más conflicto con la parte femenina que la masculina, viene de otras vidas. Tú tienes tres karmas que no has terminado de sanar. Dos karmas son con parejas, una de ellas ya estuvo en tu vida, otra no ha estado, y con tu madre. Los tropiezos que tienes en tu vida es porque tú no estás mirando, no estás mirando tu misión, no estás mirando lo que viniste a hacer. Esos tres karmas pueden ser transformados en energía positiva, en dharma. Si tú vas donde alguien ahí en Canadá, búscate a alguien que te ayude a través de una lectura, ya puede ser de registros akáshicos, una lectura álmica. ¿Cuáles son exactamente estos karmas? Me hablan de esclavismo. Tú fuiste una persona que tuvo esclavos en una de sus vidas, fuiste también un médico que experimentó y a través de la experimentación se cargó, mató a muchas personas, discúlpeme la expresión, pero estoy canalizando rápido la manera más práctica de decirlo, y lo último, fuiste proxeneta. Ojo, te repito, tuviste esclavos, fuiste médico experimental, fuiste proxeneta, y en las tres vidas causaste muchísimo dolor, y el dolor se lo causaste a energías femeninas. Tú tienes un compromiso de sanación con la energía femenina, por eso el chakra tierra está bloqueado, porque es el chakra femenino, es el chakra de la madre Gaia. El chakra corazón también está bloqueado porque tú no has podido ver exactamente qué es lo que hay que cambiar en tu vida. Y el chakra garganta es la imposibilidad de expresarle a la gente que se te acerca esa capacidad que tú tienes de hacer las cosas mejor. Me hablan de que tú estás pagando karma y de forma muy dura porque no te has puesto a verlo. Por eso llega gente y van a seguir haciéndote sufrir si no haces algo. Me dicen que en los próximos tres meses va a haber como una especie de portal alrededor tuyo. Me muestran movimientos a nivel de las estrellas, de los planetas. No los puedo entender porque no soy astróloga, lo siento mucho, pero me hablan de una alineación con Saturno y Urano en la casa de tu nacimiento. Me están diciendo tus guías que tienes que aprovechar esos tres meses para hacerte sanación de la energía femenina. El 2025 y el 2026 van a ser muy importantes para ti. En el 2026 hay un cambio de país y un cambio de profesión. Así que, por favor, asegúrate de que este 2024 tú interiorices todo eso, lo trabajes y lo sanes para que en el 2025 estas personas que se presentan como tropiezos en tu vida desaparezcan. Todo depende de ti. Mensaje entregado. Muchas gracias, Goody, por tu respuesta, por tu mensajito. Vamos a ir ahora, tenemos un mensaje que... ¡Uy! ¡Se me fue muy rápido! Vamos a pasar con Arenitas. Sí, tal. Tenemos un mensajito acá, nos saluda desde Colombia y nos dice que está pasando por un duelo de un hijo que trascendió hace un año. ¿Me puedes dar un mensaje para seguir adelante? ¿Cómo creer que todo va a estar bien? Arenitas, a ver, a mí tu hijo, lamentablemente no tenemos el feedback porque va muy rápido, me muestran que tu hijo ya tenía una enfermedad. Si él murió en un accidente o en algo diferente, a mí lo que me estaban mostrando es que tu hijo sí o sí va a desencarnar por una enfermedad. Me muestran la parte inferior de su cuerpo, me muestran de más o menos de 3 centímetros por encima del ombligo hacia abajo. Ellos me dicen que él vino a reestructurar la genealogía del resto de tu familia. Esta es un alma muy noble, es un alma con una evolución energética mayor a la tuya y mayor a la de su padre, y vino a sanar la genealogía, todos los genes del árbol genealógico tuyo. Así haya sido tu único hijo, el fallecimiento de él ha sido una bendición para toda la familia y para las próximas generaciones. Me muestran una A gigante y una J y una M, no sé si esto hace parte del nombre de tu hijo, y siento una energía que me habla, me muestra como una especie de dulce, no sé si tú eres muy dulcera, lamentablemente no tenemos esto del feedback porque mediunidad es muy importante, pero te voy a soltar el mensaje así como lo están mostrando. Me muestran como un dulce y me dice, recuerda madre, que tú eres ese dulce de mi vida y el dulce de la vida de todos aquellos que te rodean. Tú vas a estar bien, el dolor de mi pérdida, el dolor de mi partida va a continuar contigo en los próximos 8 años. Pero yo lo que quiero que entiendas es que tú debes continuar siendo ese dulce para todos aquellos que te rodean, para tus hermanos, para todos los que están cerca de ti. Recuerda que yo no te voy a soltar la mano, y en el momento en el que tú vayas a irte de este plano, voy a estar contigo. Van a pasar más de 25 años, 38 años, también me muestran, para que tú vayas a partir de este plano, corazón. Lo que sí me muestra él es cómo estar ahí, esperando junto a lo que me dice él, es su abuelo, esperando por ti. Así que todo va a estar bien, porque tú tienes una misión en esta vida. Tú fuiste el portal de luz de un alma con una sabiduría enorme que vino a través del sacrificio de morir rápido a sanar toda el generacional materno. Así que es una bendición no solo para tu familia, sino para el resto del mundo. Bendito tu útero, bendita tu corazón y bendito tu hijo. Y recuerda que cuando llegue el momento, él va a estar ahí esperándote junto a tu padre. Mensaje entregado. Gracias, Woody, por ese mensajito que has respondido. Vamos, ahora tenemos un mensaje de Reina Alexandra, a quien además agradecemos su donativo para colaborar con Mindalia, y nos dice lo siguiente: si tuve una noche oscura del alma y despertar de conciencia, ¿cómo puedo saber mi don? Siento espíritus y he tenido sueños tan reales, también escucho voces. Hola, Reina, qué bonito lo que me estás diciendo, y tú misma te estás contestando. Mira la sabiduría de tu alma. Cuando un alma viene en misión espiritual como trabajadora o trabajador de luz a compartir sus dones, cuando viene, lo primero que le ocurre a esa persona es que sufre no solamente una depresión profunda, un colapso de su existencia, lo que se llama normalmente como noche oscura del alma, sino que inicia el despertar espiritual. No hay vuelta atrás. Tú ya iniciaste algo que no puedes retroceder. El escuchar voces algunas veces se confunde con esquizofrenia, pero como me estás contando esto que has vivido, despertar espiritual, y de lo que estás viviendo en tus sueños, esto es mucha mediunidad. En los últimos 15 años han despertado muchos médiums. Los médiums de esta época eran brujas, brujitos, magos, sanadores de épocas ancestrales que están despertando para, como médiums, canalizar la información. A mí me dicen que tu don más potente es el don de la sanación álmica, por lo cual yo te sugeriría tomarte tu tiempo. Me dicen que vas a tardar un año en poder despertar, porque ya lo tienes totalmente, el don de la mediunidad. Y después de ese año, además de ser médium, me muestran ramas, me muestran como si tú fueses a utilizar medicina ancestral para que otras personas se sanen. Así que, por favor, búscate un tutor, búscate un asesor primero para mediunidad, porque después de la mediunidad viene todo esto de la naturopatía y vas a ser muy potente ayudando a la gente. Me dicen que no hay vuelta atrás, que tienes que hacerlo, porque si no vas a seguir sufriendo de constantes pesadillas y desequilibrios energéticos, porque tu alma te está gritando que te pongas ya a trabajar en ello. Gracias, muchísimas gracias, Woody, por haber compartido toda esta información con nosotros. Gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el chat. Ha sido un placer. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que con mucho amor y cariño los invitamos a que compartan esta información valiosísima, porque seguro hay alguien que necesita escucharla. Yo voy a darte el espacio, Woody, para que puedas despedirte y cerrar para todos nosotros este ratito que hemos estado compartiendo. Muchísimas gracias, Fairuz, y Mindalia, muchas gracias por brindarme otra vez el espacio y poder compartir con ustedes. Al final decirles repetir lo que Aarón les dijo, esta energía tan amorosa, y es que no se preocupen, lo que estamos viviendo es un ciclo que se ha vivido durante varias otras décadas o momentos históricos, no sé cómo decirlo, no me expreso tan bien como él, pero en resumen lo que debemos entender es que si tú te ocupas de tu universo pequeño, de ser tú, de tu costalito, de tus problemáticas, y te conservas en fe, tu universo pequeño cambiará la luz. Y esa luz de tu universo pequeño va a hacer que el resto de los universos pequeños se sientan atraídos por tu luz y todos juntos cambiemos a la humanidad, pero no desde el miedo, sino desde la energía del corazón. bendecida asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.